A partir de este momento, el show de DJ Antonio Primero, junto a El Ruido es el mensaje, se suman al reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Escucharán una serie de mensajes de audio, enviados desde distintas partes del país y el mundo, en la última semana de agosto de 2017. Mi nombre es Ricardo Carreras, de la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Estoy leyendo y preparando cuentos para mis presentaciones como cuentacuentos y narrador. Y no puedo dejar de preguntarme, ¿dónde está Santiago Maldonado? Es una pregunta insistente. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Quién lo desapareció? Pero la pregunta vuelve, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, yo soy Natalia Moyano. Acabo de llegar de mi casa, de la escuela de mi hija. Hoy tomamos la iniciativa con un grupo de la comunidad educativa. Presentamos una carta a la escuela donde va mi hija, apoyando la iniciativa de la CETERA de que sale Santiago Maldonado en todas las escuelas y entre todos preguntar dónde está Santiago Maldonado. Soy Martín Castellano. Vivo en Tafí Viejo, Tucumán. Estoy almorzando con mi familia y todos queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Olivia. Estoy caminando hacia entre San Martín, donde se encontramos para la marcha, a la plata. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Sergio. Estoy en mi casa estudiando y no dejo de preguntarme, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Patricia y estoy en Rosario. Quiero saber, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Aileen. Tengo 30 años, vivo en Capital Federal y todos los días me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, me llamo Diego, trabajo en un estudio jurídico y escribo, y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Marina Albiol, diputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. En Bruselas queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Aparición con vida, ya. Soy Gabriela. Estoy volviendo a mi casa después de trabajar. Me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Álvaro. Soy valenciano, vivo en España, ahora mismo estoy navegando por mis redes sociales y lo que no sé es dónde está Santiago Maldonado. Soy Silvia, maestra de quinto grado, y me pregunto todos los días dónde está Santiago. Buenas tardes, soy Lucas Bertón, estoy en el trabajo. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Alejandra María, actriz de la provincia de Mendoza, Argentina, y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Soy director de una radio y trabajo en un centro cultural. Yo me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Buenos días, soy Luciana, soy de Rojas. Me estoy yendo para la escuela y me sigo preguntando, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Sergio, vivo en Rosario. Quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Diana desde Tenerife, Islas Canarias. Estoy en casa trabajando en una traducción y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Carlos Brivi. Estoy haciendo trámites en Merlo. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Ana. Estoy en Capital Federal. Estoy mirando televisión y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Rodrigo, vivo en Rosario, recién vuelvo de danzar con amigos y me pregunto, ¿dónde está Santiago? Soy Augusta Ramírez, una abuela cubana. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Miguel Hernández, soy psicoanalista y en este momento estoy entre paciente y paciente esperando a que venga el próximo. Y no dejo de preguntarme, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Caro, estoy en Moreno, provincia de Buenos Aires. Estoy preparando un almuerzo y me gustaría saber dónde está Santiago Maldonado. Me llamo Raúl, soy de Córdoba y quisiera saber a dónde está Santiago Maldonado. Yo trabajo en automotores y estamos todos con la misma intriga. Soy Elizabeth, de Capital Federal, yendo a visitar a mi mamá. Me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Andrés, vivo en la ciudad de Mendoza, soy profesor de historia. Y hoy con mis alumnos nos preguntábamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Andrea y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Mi nombre es Lucas, estoy trabajando en un hospital como todos los días y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Soy Elena. Me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Adrián, estoy tocando la guitarra, pero me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Sol, estudiante de psicología, entre otras cosas. ¿Qué puedo hacer porque estoy, porque no desaparecí, porque no me desaparecieron? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy César, desde acá de Concepción, Chile. Me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Catalina. Estoy estudiando para la facultad. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Mi nombre es Tomás, soy de Rosario, estudio realización audiovisual. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Mariela, soy psicoanalista, vivo en San Martín de los Andes y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Pedro, de Tigre. Estoy yendo a buscar a mi hija al colegio. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Ya está Lucrecia y Aburioslo. I Norge. Jeg driver med å lage mat. Jeg har noen venner som kommer og besøker snart. Det jeg ikke vet hvor Santiago Maldonado er. Soy Federico Quiroga, docente de Mendoza, y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Hola, mi nombre es Luisina, soy de San Martín de los Andes, estoy comiendo y no sé dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Héctor León, estoy en La Habana, Cuba, soy economista, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Laura Martínez, estoy realizando las tareas de mi hogar y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Alejandro de Recoleta, médico, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Fernanda de Bursaco y estoy tomando mate con mi hija y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Soy René León, jubilado, padre de dos hijos. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Me llamo Ailén, trabajo como psicóloga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, mi nombre es Pablo, soy ingeniero en grabación y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Erika Ortega Sanoja desde Caracas, Venezuela. Estoy compartiendo un desayuno con mis hijas y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Mariana, soy abogada y mientras desayuno me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado en este momento? Soy de Rosario. Hola, soy María Vargas de Lima, Perú y pedimos a la ministra que aparezca con vida el luchador social Santiago Maldonado. Gracias. Hola, soy Rosario, estoy en mi casa con mi familia y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Rebeca, estoy en Tortosa cuidando a mi abuelo. Lo que no sé es, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Laura, yo estoy trabajando, pero ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Daniela Fernández, soy costurera, estoy trabajando en mi casa y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola. Soy Amanda, estoy en Córdoba, en mi casa, preguntándome dónde está Santiago Maldonado. Soy Nilda, miro mi gato y pienso, ¿dónde estará Santiago Maldonado? Hola, soy Rita de Santa Rosa, La Pampa, y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Denise, soy de Lomas del Mirador y ahora paré a comer. ¿Y dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Paola Camacho de Montevideo. Estoy en casa con mi hija y me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Mi nombre es Cecilia, estoy en Rosario, trabajando. ¿Y Santiago Maldonado dónde está? Hola, soy María del Carmen de Rosario y me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Mi nombre es Valeria, vivo en Oslo, Noruega. Vine a comer a la casa de una amiga. Quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Soy Albertina, estoy en casa con mi familia. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, te habla Laura La Polaca desde Parque Chas. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Romina, estoy en casa con mi hijo en Huerta Grande y queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Florita de Avellaneda, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Gaby. Estoy trabajando en Don Bosco Quilmes. Conozco el paradero de mis hijos, pero todavía no sé dónde está Santiago. ¿Dónde estás, Santiago Maldonado? Hola, soy Gloria Rodríguez, soy docente universitaria y en este momento estoy corrigiendo unos trabajos. Me pregunto, ¿a dónde está Santiago Maldonado? Hola, buenas tardes, soy Liliana y desde el 1 de agosto me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Viviana. Estoy mirando la televisión. Vivo en Pinamar, provincia de Buenos Aires. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Ivana y estoy disfrutando un lindo día soleado aquí en Eslovaquia. Pero mientras me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Patricia Salomón, desde Ginebra, Suiza, frente al edificio del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Me llamo Adriana, vivo en Buenos Aires, leo y escribo todos los días. Me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Me llamo Maya, estoy por hacer los deberes. Martina me dijo que en Argentina la policía desapareció un joven y le pido al presidente de liberarlo. Hola, soy Liliana y llegando de la guardia a casa, tomando unos mates, me sigo preguntando ¿dónde está Santiago Maldonado? Que lo devuelvan, por favor. Buenos días. Soy Claudia, vivo en San Miguel, provincia de Buenos Aires. En este momento estoy mirando el sol hacia el jardín de mi casa. Es un hermoso día y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Laura, vivo en Los Urgentes, provincia de Córdoba. Recién termino de llegar de trabajar, soy docente, profe de química. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Gabriela, vivo en Rosario. Me estoy yendo a una reunión con mi profesor de griego y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Buenas, soy Tammy López, cantautora de Cuba, compositora, violinista y otra artista como Maldonado. Por favor, ¿dónde está Santiago Maldonado? Quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Fabiana, vivo en Capital Federal. Estoy preparándome para ir a buscar a mis hijos al colegio y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Soy Andrea, estoy en mi trabajo, haciendo notas en San Martín de los Andes y mi pregunta es ¿dónde está Santiago? Soy Nati de Rosario. Estoy en el trabajo y me escribí con mis amigas recién. Sé que están todas. El que no está es Santiago. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Mi nombre es Lucrecia. Vivo en Oslo, Noruega. Estoy preparando una cena para mis amigas. Sé que llegan en un rato. Me acaban de avisar. Lo que no sé es dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Carolina. Vivo en Santa Fe, Rosario. Estoy por entrar a dar mi clase de danza. Lo que no sé es, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Marisa Maccheroni. Estoy dibujando, mirando por ratos a mi jardín, este hermoso día soleado, y me pregunto, ¿dónde estará Santiago Maldonado? Hola, soy Gaby Chiesa. Estoy en Mar del Plata terminando un día de trabajo y preguntándome dónde está Santiago Maldonado. Soy Eve de San Martín de los Andes. Estoy llena de impotencia. No quiero más desaparecidos en mi vida. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Gladys, buenas noches. Soy de Córdoba y recién vuelvo de la casa de mi hija, de mis nietos, y sé dónde están ellos. Me he comunicado con mis hermanas, con mi familia. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Graciela de Rosario, Santa Fe. Estoy caminando, disfrutando del sol y me pregunto dónde está Santiago. Hola, soy Laura. Estoy en Santiago del Estero, trabajando mientras escucho las noticias en C5N. Lo que no sé es dónde está Santiago Maldonado. Soy Marité. Estoy en Rosario, Santa Fe, Argentina, desde noche. No sé dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Lidia, del barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires. Estoy escuchando Radio Malena y pensando, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Gabriela. Hace un rato llegué a mi casa. Mi familia y mis amigos saben dónde estoy. Todos queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Sabemos que se lo llevó la gendarmería. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. Hola, mi nombre es Fabiola. Acabo de acostarme después de un día agotador de mucho trabajo. Y no puedo dejar de preguntarme, ¿dónde está Santiago Maldonado? Buen día. Soy Adriana de Rosario. En este momento me encuentro desayunando en mi única mañana libre de docente. También estoy pensando, ¿dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Quién lo desapareció? Quiero saber, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y no dejo de preguntarme. Aparición con vida, ya. Estoy almorzando con su familia y todos queremos saber. Estoy volviendo a mi casa después de trabajar. Me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y lo que no sé es dónde está Santiago Maldonado. Soy Silvia, maestra de quinto grado. Yo me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Diana de Tenerife. Estoy en casa trabajando en una traducción y me pregunto, thank you. Me llamo Ingrid, vivo en San Martín de los Andes, soy jubilada, estoy triste y sin bajar los brazos me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? Hola, mi nombre es Andrés Petersen, soy periodista y vivo en Rosario. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, me llamo Liliana. Estoy escuchando todas las tropelías interminables que está haciendo este gobierno y no dejo de preguntarme, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Manuel, estoy en mi casa estudiando en Rosario y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Ana, estoy caminando por mi barrio y me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Hola, mi nombre es Camilo Jiménez, soy docente universitario en Colombia, en Bogotá, y me estoy preguntando dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Evi, de Rivadavia, Mendoza, estoy acá con mis gatos y me pregunto dónde estará Santiago Maldonado. Soy Ariel, vivo en Mar del Plata, me dedico a la electrónica y ¿dónde está Santiago? Soy Lucrecia, vivo en Marco Juárez, estoy preparando un trabajo de matemática para un curso que estoy haciendo. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Alexis, soy músico y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Je suis Maya, je suis en train de faire mes devoirs maintenant. Et Martina m'a dit que un jeune homme a été disparu par la police et je demande au président de le libérer. Soy Alberto Alcuso, de Morón, y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Lina, estoy acá con mi hija cocinando en Capilla del Monte, y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? No dejo de preguntármelo. Mi nombre es Carlos Píscopo, estoy en Mendoza. Y como mucha gente me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Mariana. Estoy con mi familia yendo a decirle feliz cumpleaños a un amigo. Y nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Aaron Menales. Estoy en mi trabajo en Caracas. Al despertar esta mañana y salir de mi casa, se generó en mí una gran incomodidad. Y es que me pregunto, ¿dónde estará Santiago Maldonado? Hola, soy Lucía, de Rosario. Estoy en mi casa jugando con mi perra, pero ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Martín, estoy en Huerta Grande, en mi casa con mi familia. ¿Dónde está Santiago? Hola, mi nombre es Mariana, estoy en la capital de La Matanza, buscando horas y ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Joaquín León, soy del Parque Chas. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Laura, de Bellavista, estoy amasando el pan del día y me pregunto ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola. Soy Guido, médico de Recoleta, y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Patricia Iturria, estoy en la Avellaneda, tomando mate con mi familia, y preguntándonos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Bueno, soy Fernando Lina, desde Rosario, Argentina, y estoy buscando a Santiago Maldonado, aquí o que aparezca. Ya son 30.000, no quiero 30.001. Gracias. Soy Silvia, contadora. Vivo en San Martín de los Andes. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Alejandro. En este momento estoy trabajando en Lausanne, Suiza. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Mi nombre es Daniela. Soy maestra. Estoy con mis alumnos en la escuela en San Salvador de Jujuy. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Horacio, abogado, preparándome para ir a trabajar a tribunales. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Belén. Estoy en Rosario, en mi casa. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Marcos Vieites, crítico de cine. Estoy en la esquina de Las Heras y Escalabrini Ortiz, yendo a dar una clase. Y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Soy Wafika Ibrahim, coordinadora de la Asociación de Solidaridad Árabe Latinoamericana José Martí. Desde el Líbano nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Con vida lo llevaron, con vida lo queremos. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Graciela, de Rosario, Santa Fe. Estoy caminando, disfrutando del sol. Vivo en Santa Fe. Me pregunto Rosario. ¿Dónde está Santiago? Estoy por el Hola, soy Laura. En la clase de danza. Estoy en Santiago del Estero. Santiago. Estoy en mi trabajo. Trabajando mientras escucho las noticias en C5N. Lo que no sé Maldonado. Es dónde está favor, Santiago ¿dónde Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Quiero saber. Sí. Mi pregunta estoy es: buscando, mirando. Soy Claudio. Estoy en Paraná, provincia de Entre Ríos. Estoy aprontándome para ir a trabajar. Lo que no sé es dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Valeria de Buenos Aires. Estoy en casa escuchando música mientras ordeno y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola. Soy Juan, y me dispongo en este momento a trabajar. Voy al estudio de mi casa. Vivo en Bogotá y me pregunto por Santiago. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Gabriela, vivo en Parque Patricios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estoy en casa, y mientras a lo lejos escucho los primeros acordes del último recital de La Renga, me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Carlos Paz, estoy aquí en un grupo de amigos y quisiera saber dónde está Santiago Maldonado. Soy Viviana, docente de San Miguel, de Educación y Territorio, y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Aparición con vida ya. Hola, soy Franco Luciani, músico de la ciudad de Rosario, y estoy aquí en Capital Federal, donde vivo, leyendo y preguntándome, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy María Aurelia. Estoy trabajando en mi casa y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Aparición con vida de Santiago Maldonado. Estamos en el Centro Municipal de Cultura, en Santa Rosa, La Pampa. Somos talleristas de culturas y nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Alcira Casino. Estoy en Neuquén, sé dónde están mis hijos. Ahora pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Facundo de Río Negro. Estoy por acostarme y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Me llamo Graciela, vivo en Padua. En estos momentos estoy leyendo un libro, pero me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy David, de Encarnación, Paraguay. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Gloria, de Mogasta, La Rioja. Estoy aquí, acostada, viendo tele. Lo que no sé es, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Richard, soy de Medellín. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Graciela, estoy en San Rafael, Mendoza, en mi cocina, a punto de cenar, y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Aníbal y soy de Parque Chas. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Marina Kletzl. Estoy saliendo del trabajo rumbo para mi casa y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy José, soy docente. Acá estamos con mi mujer terminando el día después de una larga jornada. Y nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado en este momento? Soy Rosario, estoy en mi casa, cocinando. Y no dejo de preguntarme, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Javier de Rosario, soy empleado, estoy en mi casa y estoy pensando, ¿dónde está Santiago Maldonado? Me llamo Serena, vivo en Padua, estoy estudiando para un examen y lo que quiero saber es ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Jorge. Estoy en La Plata, capital de la ciudad de Buenos Aires. Estoy trabajando. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Cira, una jubilada de Neuquén. Estoy yendo a buscar una amiga, porque sé dónde está. Lo que no sé es dónde está Santiago Maldonado. Soy Diego Robles, estoy a punto de dar clases de dibujos animados y también me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Hola, estoy acá mirando televisión. Yo diría, preguntaría, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Irma, de Capital. Buenas noches, mi nombre es Clemente Gómez, estamos por salir al aire lo que resta del día en Radio Universidad y nos encantaría saber dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Marta, vivo en Córdoba, estoy acostándome y escuchando un ratito la radio, quiero saber dónde está Santiago, yo lo estoy esperando, todos. Lo esperamos. Hola, soy Ezequiel, de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Estoy leyendo un libro. Mi pregunta es, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Silvina, estoy yendo a la farmacia. Pero yo quiero saber a dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Eduardo. Estoy en mi casa, en Santa Rosa. Y no dejo de preguntarme dónde está Santiago Maldonado. Bueno, hola. Soy Cecilia. Estoy acá en Rosario, jugando con mi hija y con mi perra. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Carlos y me encuentro en mi centro laboral, como todos los días, realizando las actividades del día a día. Lo que no sé es dónde se encuentra Santiago Maldonado. Soy Constanza, estoy en Santiago de Chile. Acabo de volver de trabajar, estoy en mi casa. Y no dejo de preguntarme dónde está Santiago Maldonado. Soy Mario Gómez, de Rosario. Desde hace un mes, angustiado porque no aparece, porque no sé dónde está Santiago Maldonado. Soy Mary Cruz, jubilada. Estoy en Rosario, en mi casa, tomando mate. ¿Dónde está Santiago? Hola, soy Ángel. Estoy en Estocolmo, en mi pausa de café. Y desde aquí, desde Estocolmo, me pregunto y pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Con vida se lo llevaron, con vida lo queremos. El Estado es responsable. ¿Hey? Yo heter Ángel o voy a Stockholm. Yo he comido café paus y es nu. Me from Stockholm. Yo froga. Bar e Santiago Maldonado. Levante vos manjan. O levando vivil por til boca. Staten, der ringse responsabilitet. Soy María Esther de Neuquén, pero vivo en Córdoba. Estoy volviendo de una reunión, así que entrando en casa y a la vez preguntándome dónde estará Santiago Maldonado. Por Dios que aparezca. Hola, soy Chuse desde Zaragoza y desde esta orilla del Atlántico también me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Somos el cuerpo de delegados y delegadas de ATE, Santa Rosa La Pampa. Estamos aquí en la sede de ATE, desde Santa Rosa La Pampa, en reunión de delegados, y nos preguntamos... ¿Dónde está Santiago Maldonado? Se lo llevó Gendarmería. Soy Eliseo de acá de La Pampa y estoy acá jugando con mi hermano y me pregunto dónde está Santiago Maldonado. ¡Santino! Cuando la justicia es injusta suceden estas cosas. Santiago Maldonado desaparecido a manos del Estado argentino. Gendarmería, devuelvan con vida a Santiago Maldonado. Hola, soy Sergio. Estoy trabajando acá en mi taller, estoy en Realicó, La Pampa, y me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Mi nombre es Patricia, vivo en Rosario, trabajo en la Universidad Nacional. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Néstor y estoy en Trenquén, Neuquén. Recién llego de mi trabajo y la pregunta es la que me vengo haciendo todos estos días. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Karina y estoy en este momento yendo a ver un paciente, soy acompañante terapéutico y no dejo de preguntarme dónde está Santiago Maldonado. Mi nombre es Víctor Quilaqueo. Hace un mes vivía en la ciudad de Buenos Aires cuando desapareció Santiago Maldonado. Hoy estoy en Guatemala, trabajando en una organización. Mis compañeros y yo nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Queremos que aparezca con vida, queremos que se sepa, queremos que haya justicia. Soy Juana, de Rosario. Estoy en la escuela. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Agustín Testa. Estoy volviendo del trabajo para ver a mi familia y pasar el fin de semana con ellos. Y yo me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Rita, de Rosario. Estoy trabajando, soy cocinera. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Alejandro, de La Pampa. Estoy yendo para el trabajo, temprano, y no dejo de preguntarme dónde carajo está Santiago Maldonado. Mari Danza, soy de Buenos Aires, estoy trabajando y no puedo concentrarme por la ausencia de Santiago Maldonado. Gran pesar, nuevamente, querida Argentina. Me llamo Carlos Oviedo. Soy hermano, hijo, papá. Soy pintor. Y Santiago Maldonado, ¿dónde está? Cześć, mam na imię Dominika. Jestem studentką. W Polsce też zadajemy sobie to pytanie. Gdzie jest Santiago? Gdzie jest Santiago Maldonado? Hola, me llamo Dominika. Soy estudiante. En Varsovia, en Polonia, también nos preguntamos por el paradero de Santiago. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago? ¿Qué estás cantando, a ver? Hola, yo soy Ana, soy de Rosario y tengo familia en La Pampa. Y voy a preguntar, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Darío, de Casapá, Paraguay. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Soy Lu, soy becaria de CONICET. Yo en este momento estoy trabajando en mi proyecto. En este momento, ¿dónde está Santiago Maldonado?